que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Muy buenos días, amigos de América Latina. Les saluda Javier Barrios desde Caracas, Venezuela. Esta es la edición de Contacto Sur correspondiente a martes 7 de octubre del 2014. Saludos a los que están sintonizando el informativo Contacto Sur. Estos son los titulares. Movimientos populares, familiares exigen justicia sobre el caso de estudiantes desaparecidos en México. En Honduras, un profesor se disculpa públicamente por discriminación racial aplicada a un estudiante. Gobierno peruano expulsa a 200 ilegales. Desde el río Bravo hasta la Patagonia. Nuestras voces. Nuestra América. América Central y el Caribe unidos vía satélite. Aler, Contacto Sur. El único contacto noticioso que intercomunica a toda América Latina. Iniciamos el desarrollo de las noticias y comenzamos en Perú. ¿Por qué el gobierno de Perú últimamente ha ordenado la expulsión de 200 migrantes ilegales? ¿Qué ha ocurrido con estos migrantes? ¿Cuál es la política? Juana Edith Martínez Montoya tiene el informe. ¿Qué tal, amigos y amigas de Aler Contacto Sur? Aquí la información desde el Perú. 200 ciudadanos extranjeros han sido deportados en las últimas 3 semanas. El ministro del Interior dijo que se deportaron a estas 200 personas por no haber cumplido con las normas de extranjería o habérseles vencido la visa. El ministro asimismo aclaró que no debemos confundir a aquel turista, por ejemplo, que cumple con las leyes, de aquellos que vienen a delinquir o que simplemente vienen y no cumplen con la norma. Por ello tenemos el derecho a expulsarlos. Y de esa manera es que hemos modificado los protocolos de expulsión, reduciéndolos de 8 meses a 24 horas, es lo que precisó. Respecto a alguna de esas actividades ilegales en las que están involucrados algunos turistas, el ministro en una conferencia de prensa dio a conocer el resultado de un operativo de la Policía Nacional del Perú al decomisar 10 toneladas de maca, cuyo valor en el mercado es aproximadamente de $1,000,000. Y este es un decomiso que se hizo dentro del plan de operaciones denominado Migrantes Ilegales para poner al descubierto a ciudadanos chinos, por ejemplo, que estarían cometiendo ilícitos en la frontera entre Perú y Ecuador. Respecto a los costos, se tiene conocimiento que en el mercado informal, por ejemplo, el precio de la maca por kilo en el Perú es de 40 nuevos soles y en el extranjero es de $100 americanos por cada kilo. Con el decomiso de la mercancía se habría neutralizado la comercialización indebida del producto por un importe total de $1,000,000 americanos. Esa es la información que tenemos para compartir desde el Perú, informó Juana Edith Martínez desde la red CNR para Aler Contacto Sur. En México están desatadas las noticias alrededor de un grupo de estudiantes, precisamente 43 estudiantes que desaparecieron hace una semana en la parte del sur de México. Hay varias hipótesis. En los últimos días localizaron fosas comunes con por lo menos 17 cuerpos. Se sospecha que sean los estudiantes. Un informe elaborado por medios de comunicación internacional hablan que sicarios aliados con policías habrían confesado haber matado a 17 de los 43 estudiantes desaparecidos. Lo cierto es que el presidente de México, Enrique Peña Nieto, se ha pronunciado en las últimas horas. Ante los muy lamentables hechos de violencia de los que ha conocido la sociedad mexicana en el municipio de Iguala, Guerrero. Al igual que la sociedad mexicana, como presidente de la República, me encuentro profundamente indignado y consternado ante la información que ha venido dándose a lo largo del fin de semana. Lamento de manera muy particular la violencia que se ha dado y sobre todo que sean jóvenes estudiantes los que hayan resultado afectados y violentados en sus derechos en el municipio de Iguala. La sociedad mexicana, los familiares de los jóvenes, lamentablemente, que se encuentran desaparecidos, demandan con toda razón el esclarecimiento de los hechos y que se haga justicia. Palabras del presidente de México, Enrique Peña Nieto. Pero tenemos más detalles alrededor de esta noticia. Geraldina Lázaro de Boca de Polen nos ofrece algunos datos relevantes. México está de luto ante el brutal ataque a un grupo de estudiantes. Por ello, Adolfo Gili, de origen argentino y quien ha dado acompañamiento en las luchas sociales en México, además que se ha desempeñado como historiador y politólogo en la Universidad Autónoma de México, escribió un reflexivo artículo ante el asesinato de jóvenes normalistas en Iguala, Guerrero. Este escrito enmarcó lo siguiente. La desaparición y matanza de estudiantes normalistas en Iguala es un crimen de Estado, cometido en un país donde la tortura, las desapariciones y las muertes violentas se han convertido en hechos cotidianos. Están ya confirmados el asesinato de 3 estudiantes y 4 ciudadanos, y la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Las víctimas son jóvenes estudiantes que, en el contexto de privaciones y pobreza de sus propias familias, luchan por la defensa de la educación pública, en medio de las difíciles condiciones de las escuelas normales rurales, objeto de acoso estatal y federal durante décadas. Estos crímenes han sido cometidos, según todas las evidencias, por elementos de la fuerza pública en colusión y coordinación con organizaciones criminales que operan en el estado de Guerrero. Se produjeron con la complicidad activa del gobernador municipal, encabezada por José Luis Abarca, ahora prófugo, y la pasividad total, cuando menos, del gobernador Ángel Aguirre Rivero. Las familias y compañeros de las víctimas han rechazado con indignación las explicaciones del gobernador y sus colaboradores, a quienes consideran responsables y cómplices de los ejecutores de este crimen. Las autoridades federales, el presidente y sus secretarios de Gobernación y de Educación, frente a una tragedia de esta envergadura, hasta ahora no han informado ni dado razones a la ciudadanía, abrumada por la ola de crímenes, desapariciones, violencias y torturas que se abaten sobre la nación mexicana. En la matanza de estudiantes de Ayotzinapa, la represión gubernamental contra una movilización social ha puesto también a su servicio la violencia del crimen organizado. Se trata de un crimen de Estado. La actitud omisa del Poder Ejecutivo Federal y el autismo de la clase política en su conjunto le dan además la dimensión de una crisis de Estado. Es responsabilidad del gobierno federal la presentación con vida de los estudiantes secuestrados y el castigo penal de los responsables materiales e intelectuales de los delitos cometidos. Es su responsabilidad encontrar y decir la verdad. A 46 años de la masacre del 2 de octubre, podemos impedir que se repitan las mentiras y la impunidad de los gobiernos, sus funcionarios y sus cómplices. Firman Adolfo Gili e Imanol Ordorica. Para Contacto Sur, reportó Geraldina Lázaro, de la Red de Comunicadores Boca de Polen, en México. Desde el Río Bravo hasta la Patagonia. Nuestras voces. Nuestra América. América Central y el Caribe unidos vía satélite. Alere, Contacto Sur. El único contacto noticioso que intercomunica a toda América Latina. ¿Y qué está ocurriendo en Honduras? Allí tenemos la historia de un catedrático muy importante, de un profesor, que ha ofrecido disculpas públicas por haber practicado la discriminación a un estudiante. ¿Qué ocurrió? ¿Cuál es la historia? José Peraza tiene el informe. Gracias de nuevo, amigos y amigas oyentes de Aler Contacto Sur. En Honduras, el catedrático de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Miguel Fiallos, se disculpó públicamente con el estudiante garífuna Osmin Pérez por los comentarios racistas que le expresó hace más de un año. En abril de 2013, el catedrático le expresó al estudiante que no habían negros arquitectos porque la universidad era muy difícil y que los negros preferían la universidad privada porque todo se resuelve con dinero. Pero Miguel Fiallos manifiesta que su disculpa pública es sincera y reconoce que fue un error. Es fácil si usted es una persona adulta y ha tenido cierta educación en su hogar. Yo creo que es muy fácil pedir una disculpa cuando uno sabe que ha cometido un error. Sí, eso, como dicen nuestros compañeros expositores, ¿verdad? Es un acto de recordar, ¿verdad? Donde en la universidad no se van a cometer estos actos de discriminación y de odio. Yo creo que hemos dado un buen paso. El estudiante Garífona Osvin Pérez dijo en escuetas declaraciones que acepta las disculpas públicas del catedrático. Sí, el venir aquí fue cómo expresar que las acepto, si de lo contrario no hubiera asistido. El vicerrector de Asuntos Estudiantiles de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Ajax Cirillas, dijo que la discriminación racial es un problema estructural en Honduras y para comenzar a erradicarlo, la universidad iniciará con campañas de sensibilización. Todos los actores universitarios, como la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles, la Secretaría Ejecutiva de Desarrollo Institucional, la Comisionada de Derechos Humanos, y los estudiantes mismos, a través de los voluntariados, estamos empeñados en desarrollar toda una propuesta de promoción de los derechos humanos de manera integral. La disculpa pública, pero también la denuncia del estudiante de la comunidad garífona, es la primera que se realiza en el país. Desde Radio Progreso en Honduras, para Aler Contacto Sur, les informó José Peraza. Y atención, cables internacionales dan cuenta de una situación que se ha generado en España. Por ejemplo, un auxiliar de enfermería que atendió a un misionero español repatriado desde Sierra Leona, enfermo de ébola, contrajo la enfermedad y es el primer caso, escuchen bien, el primer caso conocido de contagio fuera de África. La ministra de Sanidad, Ana Mato, confirmó el caso de ébola en la auxiliar de enfermería que trabaja en el hospital Carlos III de Madrid y explicó que buscan la fuente de contagio. Aseguró que se han tomado las medidas para tratar de evitar nuevos casos. La situación actual de la enfermera es de fiebre estable. Sin embargo, repetimos, están evaluando porque sería el primer caso de una persona que se contagia fuera de África. Otra de las noticias llega desde Lima. Dos personas muertas y seis heridas fue el saldo de los enfrentamientos entre simpatizantes de candidatos perdedores y policías que impedían la quema de una urna y cédulas de votación tras conocerse los primeros resultados de las elecciones municipales y regionales del domingo pasado, informó el ministro de Interior Daniel Urresti. Y el presidente Ollanta Humala exhortó a la población a respetar los resultados de las elecciones y aseguró que las instituciones competentes que organizaron el proceso electoral estarían cumpliendo con los estándares internacionales que se establecen para elecciones. En la alcaldía de Lima, la mayor atención mediática la tuvo la izquierdista Susana Villarán, que perdió las elecciones frente al opositor Luis Castañeda. Sin embargo, destacan estas pugnas por los resultados electorales que se generaron en los últimos días. Me han parado apuntándome. En Aler Contacto Sur, usted hace la noticia. Y hasta aquí la emisión de Contacto Sur, noticias de América Latina y el Caribe. Muchas gracias por su sintonía. Un saludo muy cordial para usted que nos está escuchando en su ciudad, en su pueblo, en el barrio, en las comunidades donde llega Contacto Sur. Se despide de ustedes Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.